y Friends. Hola, nosotros somos Mauro y Analia y hoy vamos a presentar el tema que es el bullying. Pero primero que nada, ¿qué es el bullying? El bullying es una clase de acoso escolar y un comportamiento repetitivo que sucede mayormente en las escuelas secundarias, sea dentro o fuera de ellas. Sí, debe ser muy feo sufrirlo. También los que lo causan deben tener muchos problemas en sus casas. La mayoría de los agresores suelen sufrir maltrato en sus hogares. Lo que podríamos hacer es ayudar a la víctima y al agresor a que recapacite y que esto no suceda. En este programa vamos a escuchar testimonios de nuestros compañeros que sufrieron bullying y entrevistas de nuestros compañeros sobre el tema.